Muchas gracias al director de la facultad, muchas gracias a la compañera consejera, muchas gracias también a mi asesor de tesis, de esa tesis que tanto se ha especulado que no existe, él es mi asesor de tesis, muchas gracias también a Héctor y muchas gracias a todos los aquí presentes, pero no solo a los aquí presentes, sino también a toda la comunidad universitaria. Es para mí una alegría muy grande volver aquí a mi universidad, volver aquí a mi facultad. Gracias al apoyo de mis compañeros universitarios. Y cuando digo mis compañeros universitarios, me refiero a mis compañeros estudiantes, a mis compañeros trabajadores, a mis compañeros académicos, a mis compañeros que han estado dando la lucha desde las autoridades de la universidad, al rector que ha asumido una posición muy digna que otros no han sido capaces de asumir. Es para mí una alegría, como decía, grande estar aquí, volver a ver estos árboles, volver a ver las aulas, volver a este espacio donde he recibido ese entrenamiento del cual tanto hablan, de ese entrenamiento. Quiero decirles que en esas aulas de allí, en esas aulas que se encuentran de aquel lado, en el área de teatros, es donde he recibido mi mayor entrenamiento en estos últimos años. En ese espacio y también en un espacio por allá, un poco pequeño, que son las salas A y B, donde se celebraban la mayoría de las sesiones de la cátedra, que era un evento de tipo académico, de la cátedra Libertador Simón Bolívar, que hacíamos con todo el respaldo de las autoridades de esta facultad, que siempre han estado dispuestas y han apoyado estas iniciativas estudiantiles por crear otros espacios donde se pueda discutir, donde se pueda hablar de la academia, pero también de los procesos que suceden, de lo que sucede en este país, en esta América nuestra y en este mundo. Estoy yo aquí, pero, y veo muchas caras conocidas, caras que reconozco porque las conocía ya de antes, y caras que he conocido, que han sido solidarias conmigo, que me ha tocado ver en fotos, que me ha tocado ver en la televisión, que han hecho una lucha muy importante porque yo pueda regresar aquí. A quienes no veo y no veré ya jamás por estos pasillos son a Verónica, a Juan, a Fernando, que eran estudiantes también de esta facultad, que estaban preparando también sus trabajos académicos, al igual que yo. Quiero contarles un poco de lo que ellos hacían. Juan estaba elaborando una tesis sobre la música en la guerrilla. Verónica estaba hablando, su tesis iba sobre militancia y género. Y así pues, es que nosotros no nos queríamos quedar solo con lo que está aquí en las aulas, que para nosotros ha sido muy valioso. Hemos encontrado aquí maestros muy valiosos, maestros que nos han aportado mucho, maestros que hoy ya tampoco están, maestros que nos han incentivado, como es el caso del maestro Rodolfo Valencia, que hoy ya no está entre nosotros, pero que también sembró una semilla muy importante en mí y en otros muchos estudiantes del Colegio de Teatro particularmente. Hemos sido jóvenes que hemos querido ir más allá, que hemos buscado otras fuentes, que no nos hemos conformado tal vez con lo que aquí se nos da, que hemos ido a otros libros, que hemos querido vivir, que hemos querido conocer más de cerca la realidad. Esos jóvenes eran Fernando, eran Verónica, eran Juan, pero también Soren. Soren no era de esta facultad, pero era del Instituto Politécnico Nacional y como tal lo consideramos todos como un compañero más. Hoy veo aquí en la primera fila a los padres de los muchachos, a las madres de estos muchachos que les arrancaron la vida ese primero de marzo cuando se lanzaron esos ataques contra todos nosotros. Y hoy quisiera yo invitar a alguno de ustedes a que hablara en nombre de ellos, ya que ellos hoy no pueden hablar. Sí, gracias. Gracias. Bienvenida, Lucía. Bienvenida, hija. Porque ahora eres mi hija, porque aunque esas bombas asesinas destrozaron los cuerpos de nuestros hijos, solamente eso destrozaron sus cuerpos, pero su vida de Juan, de Soren, de Verónica y de Fernando, tú la traes. Entonces tú eres nuestra hija. Y bienvenida. Quiero decirte también que tienes una gran tarea, muy difícil de cumplir. No sé qué, si exista un creador, yo no lo he comprobado, pero creo que él te ha dado una tarea muy grande y muy difícil, de que lleguemos a la verdad, de que ya no sigan difamando, tachando a nuestros hijos de guerrilleros ni de narcotraficantes, porque debes de saber que en tu ausencia el maldito asesino Álvaro Uribe Vélez ha venido 3 veces a nuestro país a insultar aquí a la memoria de nuestros hijos, a decir que ellos eran guerrilleros, que eran narcotraficantes. Yo desde aquí le digo que guerrilleros y narcotraficantes son ellos, y hay muchos elementos para decirlo, hay muchos libros escritos y de buena fuente, no como el que escribió aquí un pseudo periodista que se llama Jorge Fernández Menéndez. Dice que por ahí, no lo compré, me lo prestó alguien porque yo no gastaría en comprar esa basura. Dice que es una información ultra secreta y bueno, lo quiere hacer así como que algo, un cuento de Sherlock Holmes, ¿no? Dice, información ultra secreta, no es nada ultra secreto, ponen los pasaportes de nuestros hijos, pues después de que los masacraron, los asesinó el ejército colombiano, encima de asesinos, ladrones, porque se llevaron su dinero y sus documentos personales esa noche de la masacre. Entonces se llevaron sus documentos y entonces los saca en el libro y dice que son informaciones ultra secretas. Yo desde aquí le digo a ese señor pseudo periodista, amigo de Hania Nobel, porque Hania Nobel ya 2-3 veces en su noticiero dice que es su amigo y no sé cuánto, y que lean el libro, le hace publicidad. Es una basura, por favor no lo vayan a leer. Y si quieren saber algo de documentos, no son ultra secretos. Yo traigo los pasaportes de mi hijo y viajaba legalmente, y no nada más viajó al Ecuador, viajaba a varios países porque le interesaba mucho la cultura de Latinoamérica, los problemas, los conflictos sociales que había en Latinoamérica. Sí, entonces no hay nada ultra secreto, no es cierto, que es súper secreto eso que informa este señor pseudo periodista. Los pasaportes de mi hijo y de los demás muchachos son, ahí están en relaciones exteriores, y yo se los puedo mostrar cuando ustedes quieran en mi humilde casa. Igual también los de mi esposo, el maestro Álvaro González, que es un historiador de la Universidad Autónoma de Chapingo, y mío propio, les puedo enseñar mis pasaportes legales. Nosotros no somos como Salinas, que viajábamos con otros nombres. No, para nada, somos siempre hemos viajado legalmente. Entonces, Lucía, una vez más, entonces, bienvenida. Y te digo, una vez más, la vida de nuestros hijos, tú la tienes. Bienvenida, hija. Quiero dar las gracias a Rita por sus palabras, pero también a Ana María, también a Álvaro, que están aquí presentes, ¿no? También quiero dar gracias a los familiares de Soren, que están aquí, que ya nos conocemos, a Israel, por estar aquí presentes, por estarme acompañando y por hacerme saber desde esa cama del hospital en Quito que yo era también su hija, que yo era también ya parte de su familia. Quiero decirles a todos los aquí presentes que voy a continuar con mi trabajo académico, voy a continuar con esa tesis que, a pesar de las dificultades, pude avanzar un poco mientras estuve en Nicaragua. A pesar de las dificultades, a pesar de muchas cosas, porque no ha sido fácil todo este proceso. No ha sido fácil en lo físico, en lo emocional, no ha sido fácil incluso acceder a la bibliografía, que yo ya podía tener aquí algo avanzado. Hubo que hacer muchas cosas para que yo pudiera hacer trabajo por allá, pero desde allí estaba dándole ese trabajo, y cada que me sentaba a trabajar en eso, pensaba en los muchachos y pensaba en que yo tengo que ser consecuente, yo lo voy a hacer, y tengan por seguro que yo voy a seguir con el trabajo que ellos llevaban. Yo voy a seguir, voy a intentar poner en alto, bien en alto, el nombre de ellos, ¿no? Que no se les difame más, que no se hable más mal de ellos, que no se quiera ensombrecer su memoria, ¿no? Ellos eran unos estudiantes brillantes, ellos eran unos jóvenes extraordinarios, unos seres humanos de los mejores que yo he conocido. Y lo daban todo, ellos estaban dispuestos a darlo todo por los demás, y lo daban en las aulas, y lo daban en la cátedra, y lo daban con los compañeros, y así vamos a tener que seguir nosotros dando esa lucha donde sea, desde la academia, desde nuestros trabajos de tesis, para titularnos, para continuar con ese trabajo que estaba haciendo Juan, para continuar con los trabajos de Verónica, para seguir, porque su nombre no puede quedar manchado, su nombre tiene que quedar muy en alto, y de eso, compañeros, nos tenemos que encargar todos. Su memoria, aunque ellos ya no estén más por estos pasillos, ya no estén más por estas aulas, ellos, compañeros, y eso es un compromiso que les pido a todos los estudiantes, a todos los humanistas, a todos los profesores, a todos los académicos, a todos los trabajadores de esta universidad, que orgullosamente, a la cual con orgullo pertenezco, quiero decirles que sigamos con su memoria, que traigamos su memoria, que tengamos siempre presente en estas aulas, en estos pasillos, en estas instalaciones, siempre tengamos la memoria de Verónica, de Juan, de Fernando y, por supuesto, de Soren. Muchas gracias. Una valla para que nuestros compañeros, nosotros. Quería preguntarte primero si en las últimas horas o en los últimos días tú o alguien en tu familia ha notado alguna presencia rara de agentes, si te preocupa esta denuncia en tu contra, y también si tu opinión personal acerca de que un tipo como este José Antonio Ortega, siendo un mexicano, te acuse a ti siendo mexicana por algo que no ocurrió ni siquiera en México. ¿Qué opinas tú de esta acusación de él? ¿Hay algún interés detrás de esto? La primera, yo tuve tres intentos de homicidio, o más, quizá, ese primero de marzo, ¿no? Entonces eso sí puedo decir, lo tengo perfectamente claro. Fueron dos bombardeos y unos ametrallamientos desde helicópteros artillados. Entonces, bueno, desde ahí se me intentó asesinar. Después se me intentó asesinar después porque se me siguió amenazando de muerte. En estos últimos días de que he llegado aquí, no los he recibido directamente. No sé si esas amenazas que de repente llegan por correo, te vamos a matar o algo así, se tomen en cuenta como algo así. Yo no les doy mucha importancia, ¿no? En ese sentido, no ha habido, ¿no? No descarto que haya algún intento, ¿no? O algún nuevo intento de asesinato en mi contra, ¿no? Sé que mi vida corre peligro, ¿no? Corrió peligro el primero de marzo, pero no ha dejado de correr peligro desde ese momento, ¿no? Un policía que nos daba la guardia ahí estando ya en el hospital de Quito, que estaban encargados de custodiarnos, de cuidarnos, pues, porque no estábamos como detenidas, ¿no? De cuidar de nuestra seguridad, me dijo al despedirnos, me dijo, tenga mucho cuidado, dice, porque su cabeza ya tiene precio. Y yo sé eso, ¿no? Yo sé que a estas alturas mi cabeza ya tiene precio. ¿Por qué? Porque principalmente al gobierno de Álvaro Uribe Vélez no le conviene que yo cuente lo que allí pasó, que yo cuente, que yo siga hablando de las infamias de su gobierno terrorista, paramilitar. A él no le conviene, y sabemos que cuando alguien estorba, cuando alguien molesta, cuando una voz se quiere silenciar, es fácil asesinarla. Pero yo confío en que habrá ese apoyo del pueblo mexicano que me dará esa protección para que eso no ocurra, ¿no? Y eso, si eso ocurriera, agravaría mucho las circunstancias, ¿no? Es increíble que Álvaro Uribe Vélez, como decía hace rato Rita, la mamá de Juan, haya venido tres veces y encima de todo acusarnos, ¿no? Cuando a él se le tenía que haber detenido desde ese momento, decir, un momento, usted cometió graves delitos en contra de mexicanos, ¿no? Entonces, bueno, sobre la siguiente, la otra pregunta de José Antonio Ortega Sánchez y Guillermo Velasco Arzak, bueno, se les conoce como que son del yunque, ¿no? Se sabe incluso del sobrenombre que tenía este último y que ha trabajado por años, Jenofonte. Ajá. Pues sabemos que son grupos de ultraderecha que tienen esos mismos intereses oscuros, ¿no? Esos intereses fascistas de acabar con cualquier tipo de movimiento social, ¿no? Se me intenta criminalizar, pero sin ningún argumento. Si ustedes han leído la denuncia, en algunas partes hasta da risa, porque es totalmente incoherente, no tiene fundamentos, ¿no? Son notas periodísticas en donde no hay nada sustentado, ¿no? No hay nada que diga fuentes oficiales, ¿no? Es según dicen, según podría haber sucedido, recibirían entrenamiento militar y no existen pruebas. Entonces, en ese sentido, yo estoy tranquila porque no sé que yo sé que yo tengo la verdad, sé lo que he hecho y sé lo que no he hecho. Entonces, me parece que más bien nosotros deberíamos preocuparnos porque se hicieran las denuncias en contra de quien cometió delitos contra mexicanos, porque allí se cometió delitos contra cinco mexicanos, ¿no? Se cometieron delitos de lesa humanidad, ¿no? Uribe un día va a tener que pagar todo lo que hizo. Uribe es un genocida, ¿no? porque ya no somos solo los cuatro estudiantes asesinados, la estudiante herida, ya no son solamente los 20 guerrilleros que ahí asesinaron a mansalva, ¿no?, mientras dormían. No es solamente eso, ¿no?, sino ya es todo un pueblo, todo un régimen que se ha establecido y que continúa y que se ha perpetuado con Álvaro Uribe Vélez, de paramilitarismo, ¿no?, de asesinar a la población civil, de asesinar indígenas, de desaparecer estudiantes, de encarcelar, les decía, más de 7,000 presos políticos. ¿Cómo es posible, no? Entonces yo creo que nosotros deberíamos preocuparnos en primera instancia por exigir justicia de la justicia en contra de quienes cometieron crímenes contra mexicanos, no de lo que hicimos nosotros, que lo único que hicimos fue algo absolutamente legal. Manuel Espino, Impacto Diario. Hoy es nada más, quisiera saber tu opinión acerca de qué opinas sobre la actuación del gobierno federal en cuanto a esta situación del bombardeo, sabiendo de que no dio una condena muy clara, aparte pues de que sabía que había ciudadanos mexicanos ahí involucrados, y tú ayer mencionabas también que no, que tuvieron nulo apoyo del gobierno mexicano. Yo quiero agradecer mucho, mucho, muy profundamente al gobierno ecuatoriano que me brindó los auxilios humanitarios, que me brindó toda su solidaridad, ¿no?, al igual que el pueblo ecuatoriano. Quiero agradecerles por su calidad humana, por esa sensibilidad hacia mí y hacia los demás, a las muchachas que estaban también heridas en el mismo hospital, hacia mis familiares, hacia incluso los familiares de los muchachos asesinados, ¿no? Recuerdo mucho cuando vino aquí el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y les decía a los padres algo así como: siento no haber podido haber hecho algo más por conservar la vida de sus hijos, ¿no? Él de verdad estaba consternado porque estaban en territorio ecuatoriano y murieron en territorio ecuatoriano. Yo quiero agradecer muchísimo eso. Quiero también dar mi agradecimiento al gobierno de Nicaragua por abrirme las puertas cuando yo no tenía nada claro aquí en mi país, ¿no? Cuando me dolía tenerme que ir a otro país a vivir, a no sé qué iba a pasar allá, cuando se me abrieron esas puertas por parte también del pueblo nicaragüense, ¿no?, que ha sido siempre digno, combativo y siempre solidario. Y bueno, todo esto lo digo para confrontarlo con la poca o nula atención a este caso que ha habido por parte del gobierno federal de mi país, ¿no? Ni por parte de la canciller, ni por parte del presidente de México se ha hecho un pronunciamiento en las condiciones que debiera, se ha hecho una exigencia de justicia, ¿no? Muy presionado ya por todo el movimiento que se había generado a partir de la indignación que esos hechos suscitaban, tuvo que ahí decir tímidamente que iba a pedir cuentas y que no iba a estar tranquilo hasta que no se hiciera la justicia que querían los padres. Yo quisiera preguntarle a él qué es lo que ha hecho, porque yo a partir de ese momento no lo he visto hacer absolutamente nada, ni por los muchachos, ni por mí, ni porque yo pueda volver a mi país, ¿no? Si yo he vuelto aquí, ha sido gracias al apoyo solidario, decía, de estudiantes, pero de organizaciones sociales, de compañeros universitarios, de académicos, de gente indignada por lo que allí ocurrió, pero del gobierno no he recibido ningún apoyo. Buenas tardes, Nayeli Roldán, del periódico Milenio. Lucía, con respecto a esto último que mencionaste acerca de que tu vida corre peligro, que tu cabeza tiene precio, ¿por qué tomaste la decisión entonces de volver en este momento? ¿Pudiste haberlo hecho antes? ¿Podrías haberlo hecho después? ¿Qué garantías crees que tienes o qué garantías te dijeron estas personas que te están dando este apoyo solidario y exactamente quién es? ¿Qué te orilló a regresar en este momento? Bueno, se hizo una campaña muy grande, ¿no? Para exigir que se dieran las condiciones para que yo pudiera volver aquí, ¿no? Se dijo, el mismo procurador general dijo que no tenía nada en mi contra, que por el momento no se solicitaba que yo declarara esas condiciones, pero sobre todo fuerzas para seguir dando la lucha por mis compañeros, por mí misma, y porque no se siga criminalizando la conciencia, porque no se siga criminalizando el pensamiento, porque no se siga criminalizando la investigación, ¿no? Entonces es por eso que ahora decido regresar. Buenas tardes, bienvenida antes que nada. Rápidamente para Radio M, el Rocío Sonora. Dos preguntas rápido. ¿Qué aprendizaje deja el haber estado en un bombardeo? Y la siguiente pregunta: ¿qué habrá que decirle a Felipe Calderón después de tu regreso? Bueno. Sobre la primera pregunta, ¿qué deja la experiencia de un bombardeo? Bueno, primero que no pude hacer lo que yo quería, ¿no? Primero que no traigo nada del material que me hubiera gustado tener para mi tesis, ¿no? No solo no traigo eso, ¿no? Sino que no traigo a cuatro compañeros. Cuando yo volaba hacia Nicaragua, en la misma línea aérea en que volamos los cinco hacia Quito, cuando yo volaba hacia Managua, yo sentía un dolor muy profundo. Yo decía, la última vez que me subí en un vuelo comercial, venía con otros cuatro muchachos, ¿no? Veníamos todos juntos, llenos de esperanzas, de ilusiones, de ganas de conocer. Y ahora y en ese momento volvía sola. Ayer que llegaba a México, venía acompañada, pero llegaba sola. Llegaba sin esos muchachos, ¿no? Lo he dicho varias veces, ¿no? Es la experiencia más terrible que he vivido en mi vida, ¿no? Es el temor constante de la muerte, ¿no? La incertidumbre, que uno nunca sabe en qué momento se va a morir. Pero uno ve la muerte muy, muy, muy de cerca. Quisiera uno detener eso, quisiera uno decir, por favor, alto ahí, no, ya no sigan disparando, ya no sigan bombardeando. Pero parece que esos helicópteros, esos aviones, no iban a entender mis razones, ¿no? De una muchacha que estaba herida en el suelo. Me decía alguna vez alguien que si me arrepentía de haber ido allá, ¿no? Y yo decía, no me arrepiento, porque yo tenía el derecho de estar ahí. No es ningún delito estar en un campamento guerrillero. No es ningún delito haber asistido ahí. No es ningún delito viajar libremente por Ecuador. Lo que saco, la mayor experiencia que saco, o el mayor conocimiento que saco es de lo terrible, de lo absurdo que puede ser una guerra, una política de guerra como la de Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Pude ver de cerca, pude sentir en carne propia lo que siente el pueblo colombiano cuando se le masacra, cuando se le asesina a toda la familia, cuando se le bombardea, cuando se le hace que se desplace. Pude sentir eso en carne propia. Yo había oído hablar de la guerra, ¿no? Había oído que era muy difícil, que era muy dura. Y ahí me di cuenta lo que era realmente una situación de guerra, ¿no? Y puedo sacar también como conclusión que el ejército colombiano, igual que la policía colombiana, no respeta el derecho internacional humanitario. Nos dejó abandonadas a las heridas, con riesgo de morir. Se nos dio la atención médica, después de que se nos interrogó, se nos amenazó de muerte, se nos amenazó con la cárcel, se nos hizo hostigamiento sexual, se nos dijo que nos iban a llevar, que nosotras estábamos ahí prestando un servicio sexual seguramente, y que entonces a nosotras nos iban a llevar mejor para que lo prestáramos con ellos, ¿no? Bueno, una serie de cosas que me hicieron pensar que no, es mentira cuando Álvaro Uribe Vélez dice nuestro ejército respeta el derecho internacional humanitario, nuestro heroico ejército. Me parece que es una absoluta mentira, como tantas y tantas y tantas que ha dicho en los últimos tiempos, ¿no? Parece absurdo, pero todas sus mentiras se le han ido cayendo, ¿no? Cuando lo de Ingrid Betancourt, no había ningún símbolo ahí, la misma Ingrid Betancourt dijo, no había ningún símbolo. Cuando se filtran esos videos y salen tremendos símbolos grandes de la Cruz Roja, ¿qué pasó ahí? Eso es una violación a los convenios de Ginebra, ¿no? Entonces todo eso me deja, ¿no? Ese aprendizaje de conocer realmente quién es ese personaje, realmente quién es ese gobierno, realmente quién es ese Estado fascista y realmente quién es el ejército y quién es ese gobierno y ese régimen y qué es lo que están haciendo al masacrar al pueblo colombiano. Sobre la otra, ¿qué es lo que tendría que decir Calderón? Pues si tuviera... ¿Qué tendrías que decirle a Calderón? ¿Qué yo tendría que decirle a Calderón? ¿Se puede decir en los micrófonos? No, pues tendría muchas cosas que reclamarle, ¿no? Definitivamente tendría mucho que reclamarle, porque él es el presidente de mi país, el que se ostenta como presidente de mi país, aunque esté muy cuestionado eso, ¿no? Que sea realmente un presidente legítimo, pero tendría que reclamarle por no haber hecho en su momento lo que tenía que haber hecho. Tendría que decirle que si tiene un poquito, la milésima parte de la dignidad que han tenido presidentes como Rafael Correa para defender la soberanía de su país, para defender a sus ciudadanos, debería pronunciarse y debería exigir justicia, pero una justicia de a de veras, no solo de palabra, ¿no? Eso tendría que decir. Mi pregunta es, después de los hechos en Ecuador, la PGR abrió una averiguación de oficio de delincuencia organizada y por delitos cometidos contra o por mexicanos. ¿Tú estarías dispuesta a acudir voluntariamente a la PGR a declarar o, en su defecto, estarías esperando a que llegara un citatorio? Efectivamente, se abrió esa averiguación por parte de la Procuraduría General de la República con base en el artículo 4 del Código Penal Federal que habla sobre los delitos cometidos en el extranjero por mexicanos y contra mexicanos, ¿no? A mí ya declaré en ese sentido, ¿no? Declaré en Quito, estando en el hospital, declaré, me hicieron llegar un interrogatorio a través de la Fiscalía de Ecuador y yo contesté a esas preguntas. Yo pregunté desde el principio si se me estaba interrogando como indiciada o en qué calidad se me estaba interrogando. Se me dijo que era por lo que resultara, ¿no? Que no era como indiciada, sino nada más por lo que resultara. Curiosamente, las preguntas no eran ¿qué te pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Quién te agredió? ¿Quién te hizo esto? ¿Cómo fue el ataque? ¿Cómo eran estas personas? En realidad, ¿cómo había sido yo como víctima, no? Porque estamos de acuerdo en que si nos acatamos a ese artículo 4, pues se podría aplicar para yo como víctima de delitos que se cometieron contra una mexicana en el extranjero. Pero entonces, las preguntas eran, ¿qué ropa vestías ese día? ¿Qué zapatos vestías ese día? ¿De qué color eran los calcetines? ¿Portaste algún arma mientras estuviste ahí? ¿Recibiste entrenamiento militar? ¿Conociste a Raúl Reyes? ¿Llevaste tú el video de Raúl Reyes al Congreso Continental Bolivariano, todo era como, no me decían que yo estuviera como acusada, ¿no? Pero así me sentí. Entonces, esa averiguación sigue, con eso se cerró una parte, ¿no? La parte que era para interrogarme a mí, yo contesté a todas las preguntas, siendo que podía acogerme a mi derecho de guardar silencio, pero respondí de respuesta a todas esas preguntas porque no tenía nada que esconder. Actualmente yo podría en cualquier momento volver a declarar si así se requiriera, pero lo que yo quisiera mejor es que si ya no hay elementos, eso se cerrara, ¿no? No tiene caso, se decretara el ejercicio de la no acción penal, el no ejercicio de la acción penal en mi contra, ¿no? Y quedara exactamente claro, y más bien se encauzara ese artículo cuarto, a las investigaciones fueran en torno a los delitos cometidos contra mexicanos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Arturo Damián, Radio 13 Noticias. Brevemente, pues bueno, ¿qué opinión te merece el que haya sido el PRD en una universidad en donde estás en este momento, la que haya trabajado para tu regreso, que incluso en este momento, pues bueno, el rector que en su momento hizo alguna postura sobre tu situación allá en Ecuador, en Colombia, lo que había sufrido? ¿Qué opinión te merece que en todo esto el PRD es el que está sobresaliendo más en tu regreso? Y bueno, si en este sentido tienes algún compromiso moral o real con este partido político. Pues no me había yo enterado que hubiera sido el que sobresalía, hasta donde yo me enteré allá por Managua, eran los estudiantes, eran los familiares de los muchachos muertos, eran organizaciones sociales, era la universidad, era el director de esta facultad, era el propio rector, ¿no? Eran diferentes sectores, ¿no? Entonces, que haya tenido una participación, pues bueno, me parece que tenemos representantes de elección popular, ¿no? Y que tienen un trabajo importante que hacer, igual que el presidente, ¿no? Tanto todos los poderes tienen el deber de representarnos y de protegernos, ¿no? Entonces, en ese sentido, si hay algunos que lo han cumplido en cierta medida, o más, o menos, bueno, se agradece que hayan tomado alguna posición, ¿no? Pero quienes en realidad han hecho todo el trabajo, ha sido aquí de la universidad, ha sido de otras universidades, ha sido del pueblo mexicano, ¿no? Lucía, este oeste, daremos esta lucha, oeste, oeste, oeste, de norte a sur, este oeste, daremos esta lucha, oeste, lo que cueste. Lucía, aquí, Mariana Norandi, aquí. Aquí, bueno. Mariana Norandi, del periódico La Jornada. Te quería hacer la siguiente pregunta. Digo, ayer tuviste un recibimiento muy cálido en el aeropuerto y aquí también muy emotivo. También, digo, ¿qué va a pasar después de todo esto? ¿Cómo te ves? Mañana te vas a reintegrar a las aulas de la universidad. ¿Cómo vas a recuperar esa tesis? Digo, ¿vas a volver a la cátedra? ¿Cómo te ves después de todo esto? ¿Cómo vas a regresar a tu vida normal? Sí. Yo he dicho muchas veces que desde ese primero de marzo me cambió la vida totalmente, ¿no? Ya no puedo regresar a mi vida normal, ¿no? Ya simplemente no puedo. Me gustaría, tal vez, no lo sé, pero ya no puedo, ¿no? Y ahora he asumido otro tipo de compromisos, ¿no? Tengo compromisos académicos, no me voy a incorporar a las aulas porque ya acabé la carrera, concluí yo mis créditos hace tiempo. Soy pasante de la licenciatura en literatura dramática y teatro. Entonces lo que me falta es, ya concluí mi servicio social también en el Instituto Mexicano de la Radio, trabajé ahí en el Sistema Nacional de Noticiarios. Entonces lo que me queda pendiente es la titulación, el trámite de la tesis. Entonces voy a trabajar en ese sentido, por supuesto que sí, aquí con mi asesor, Y por supuesto que no va a ser lo único que vaya a ser, ¿no? La cátedra, por supuesto que tendremos que impulsar más esa cátedra, ¿no? Que tendremos que hacer más trabajo, ya no van a estar los otros muchachos, ¿no? Pero tendremos que ver cómo, con qué recursos, cómo inventamos, cómo suplimos lo que ellos hacían, ¿no? Probablemente ellos hacían algunas cosas mejor que nosotros, pero tendrán que salir otros muchachos, otras muchachas que se incorporen a ese trabajo de la Cátedra Libertador Simón Bolívar. Y yo sé que hay mucha gente que está en esta lucha, ¿no? En este apoyo, ahorita decía Rita, las 12.000 firmas, ¿no? Las 12.000 firmas que se juntaron para que yo pudiera volver, ¿no? Para decirle a la PGR, no hay motivo por el cual no pueda estar Lucía Andrea aquí en México, ¿no? Entonces voy a incorporarme a eso, pero también voy a incorporarme a la lucha por mis compañeros, ¿no? A la lucha porque se haga justicia. Voy a acudir a todas las instancias que sea necesario para que se haga justicia, y estamos seguros que vamos, que como decían, vamos a ganar esta lucha, cueste lo que cueste, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sería como mis actividades, ¿no? Ya tengo, decía, un compromiso muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora tengo que dar esa lucha por los otros compañeros, y yo la asumí, y yo les dije a los papás que yo iba a estar ahí, y yo voy a asumirlo, lo dije y lo voy a cumplir, ¿no? Los masacrados serán vengados, vestidos de verde olivo, políticamente vivos. No has muerto, camaradas. Tu muerte será vengada. ¿Y quién la vengará? El pueblo organizado. ¿Y cómo? Luchando. Entonces, lucha, lucha, lucha. No dejes de luchar.